Buen día, Pepe, buen día a la audiencia del informativo Farco en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, más puntualmente en la comunidad mapuche Curruinca, en el paraje Quilaquín. El día viernes se continuó con la mesa de negociación entre la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Parque Nacional Lanín y la comunidad mapuche Curruinca. El tema que venimos desarrollando desde hace algunos informes atrás es la entrega por parte de la Administración de Parques y el Parque Nacional Lanín de tierras y territorio a amigos del poder. A eso se entera la comunidad mapuche Curruinca, hace un resguardo territorial y de ahí en adelante parten distintas mesas de diálogo. El día viernes se continuó con estas mesas de diálogo y la propuesta y contrapropuesta de la comunidad mapuche Curruinca la explica el lonco de la comunidad, Héctor Uribe. La verdad que fue otra reunión bastante tensa, tratando de avanzar con paso lento como Uruguay, pero seguro, de los puntos hoy que tratamos, ¿no? El primer punto fue de poder firmar el relevamiento del espacio territorial de la comunidad Curruinca, que quedó firmado, un acta de acuerdo. Fue otro del segundo punto que era la salita comunitaria que nosotros pedíamos de primer auxilio. La gente venía con un propósito de darnos un lote en la cual, bueno, le hicimos una contrapropuesta de que nos van a responder a no menos de 10 días hábiles. Y el 13 que nos habían ofrecido, pedimos que se haga el vivero forestal educativo. Y después el número 4 era el tema de la naviera, que también se le habló a la gente esta que se comprometa el intendente de Parques Nacionales, hablar con concesionario, ¿no?, de esta empresa, para que, bueno, empezar a trabajar y a tener nosotros participación. Esperemos esta nueva mesa que anuncia el lonco, que será dentro de 10 días hábiles. Esperemos que lo que le pide la comunidad mapuche Curruinca a la Administración de Parques lo cumpla y así se pueda seguir entablando esta negociación, todo a través del diálogo. Reportó para Informativo Farco de FM Pocahuyo desde San Martín de los Andes.